amigos. No me mata ni me llena los suspiros que salen de mi alma. Esos latidos que se alteran con el roce de tu mano en un saludo de una dama. Que no sabe lo que siento aquí por dentro, de amor me estoy muriendo, me muero por sus besos. Te invito a que devores el respeto, que me comas con tus besos y enamore lo prohibido. Te juro olvidaré que son de amigos cuando te ves el ombligo y empiecen los sentimientos. Te reto a que una noche bastará, con un suspiro inundarás de amor prohibido hasta los huesos. Lamento las ganas de acariciarte, desbaratarte al mirarte y querer vivir contigo. Lo único que te puedo informar, si tienes la oportunidad, ya no seremos amigos. Te reto a que una noche bastará, juro que te gustará, no tienes que dormir conmigo. Y aquí estamos de regreso, vieja mula. Latidos que se alteran con el roce de tu mano en un saludo de una dama. Que no sabe lo que siento aquí por dentro, de amor me estoy muriendo, me muero por sus besos. Te invito a que devores el respeto, que me comas con tus besos y enamore lo prohibido. Te juro olvidaré que soy de amigos cuando te ves el ombligo y empiecen los sentimientos. Reto a que una noche bastará, con un suspiro inundarás de amor prohibido hasta los huesos. Lamento las ganas de acariciarte, desbaratarte al mirarte y querer vivir contigo. Lo único que te puedo informar, si tienes la oportunidad, ya no seremos amigos. Te reto a que una noche bastará, juro que te gustará, tienes que dormir conmigo.